Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, seguro que súper bien, porque después de escuchar esta música maravillosa no se puede estar mal, pase lo que pase. Bueno, pues así empezábamos esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid y que te enviamos con estas músicas maravillosas allá donde estés. Y habíamos abierto el programa con este dúo belga-francés, cuyo disco llamado Little Bundles of Joy, algo así como pequeños paquetes de alegría, está entre los favoritos de este mes de marzo de 2024. Ellos son Bipolar Bows, arcos bipolares, arcos con el significado de los arcos con los que tocan los instrumentos, que son el violonchelo y el violín. Y el dúo lo forman Lotte Remmen, que toca el violín, y Tobi Kuhn, que toca el violonchelo. La pieza era Hibisco Joro, y ellos reconocen influencias de la música de los Balcanes y de los Apalaches, algo bastante particular esta mezcla, y que en esta pieza pues se denota además por el título. Continuamos con otro de los favoritos de Mundofonías de marzo del 2024 y también con otro dúo cuyo disco Usul es de reciente publicación, un disco que ya conocemos aquí en Mundofonías y que hace referencia a esos ciclos rítmicos de la música árabe. Son dos artistas instalados en Francia, pero originarios de Alejandría, en Egipto, maestros respectivamente del laúd oriental, del oud, Tarek Abdallah, y del rik, la pandereta habitual en la música clásica árabe, Adel Shams el-Din. El disco se estructura en torno a esos ciclos rítmicos y también en las secuencias llamadas wasla, que generalmente agrupan una serie de composiciones interpretadas en el mismo modo musical, en el mismo maqam. Por ejemplo, lo que vamos a escuchar forma parte de una wasla en Rast, en el maqam Rast. El maqam, ya sabéis que es el modo musical que determina las formas melódicas de las piezas. Y bueno, luego os contamos más cosas. De momento nos quedamos con este bashraf, una forma instrumental originariamente de la tradición otomana compuesta por el laudista Tarek Abdallah. Thank you. Hemos escuchado este Bashraf Rast, es decir, la forma musical Bashraf, como decíamos, una forma instrumental originaria de la tradición otomana y que se expandió también a la música árabe. Y Rast pues hace referencia, como decíamos, al modo musical, al makam, que determina las formas melódicas de las composiciones, uno de los modos más importantes de la música árabe. Esta pieza forma parte de una suite, es decir, un wasla, contenida en este disco Uzul, que nos presentan Tarek Abdallah al laúd oriental y Abdel Shamseldin en la pandereta Rik, y que está compuesto de estas piezas según los modos y los cánones de la música árabe, pero de nueva composición por este udista o laudista Tarek Abdallah, como por ejemplo este Bashraf, que nace de un desafío que le lanzó su compañero de músicas Adel Shamseldin. Según el propio libreto del disco, dice que le exigió que compusiera una obra basada en la sucesión de tres ciclos rítmicos, como son Zarafat en 13x8, Fikra en 15x8 y Kushrank en 17x8, así que subiendo la apuesta, ya ven. En fin, el resultado es este y es un disco, la verdad, muy disfrutable en lo musical y también ir leyendo las explicaciones muy precisas que aparecen en el libreto del disco. El título del álbum es Uzul, como decíamos, lo firman Tarek Abdallah y Adel Shamseldin, artistas egipcios en esta grabación, editada por el sello Vida Music y que es otro de los favoritos de Mundofonías del mes de marzo del 2024. Así que recopilamos el disco Little Bundles of Joy de Bipolar Bows, este Uzul de Tarek Abdallah y Adel Shamseldin, y el tercer disco en orden de aparición nos llega desde Taiwán. Pues efectivamente, y es el disco de Three People Music, llamado Him, Her, It and Three. Ellos son tres artistas principales que tocan varios instrumentos tradicionales de la cultura china, que son Kuo Jin Mu, que toca el Gushen, una especie de salterio, Pan Yi Tun, que toca el Song Ruan, que es un laúd de cuerda pulsada, por lo tanto, y Yen Chung, que toca dos instrumentos de tipo flauta, el Disi y el Xiao. En este disco ellos combinan las diferentes influencias musicales que han sembrado allí en su tierra, en Taiwán. Además de la música tradicional china, por ejemplo estilos como el jazz, la música del sur de la India, el rock japonés y las músicas folk de Taiwán. Y también la música occidental. Hemos elegido la pieza Arashi, compuesta por Fang Siyu, inspirada en las memorias de su infancia en una región montañosa cerca de Kaohsiung, que está en el suroeste de la isla de Taiwán. En este caso, el compositor utiliza técnicas que emplean ritmos de la música carnática del sur de la India. Con ellos, con Three People Music, acabamos el repaso de los tres favoritos del mes aquí en Mundofonías. Thank you.

Hemos oído la pieza 2.2 de este proyecto llamado Spetch, formado por tres percusionistas belgas. Ellos son Simon Leloup, Robe Kickens y Celestine Massot. Y como decimos, este es el primer disco de Spetch, pero ellos tienen un disco anterior llamado Down, firmado como Hands in Motion, un disco de 2022 que también sonó por aquí en Mundofonías. Y bueno, pues le damos la re-bienvenida, digamos, a este trío de percusionistas belga. Continuamos en Mundofonías rumbo a la música persa y escuchamos a una cantante, Malineh Moradi, firmando este disco junto con el compositor Eshan Maturi. Esto no es posible, como sabéis, en el Irán, el régimen teocrático actual, donde las mujeres tienen tapada la boca para actuar como solistas cantantes. Pueden estar en un segundo plano, así como el coro o como instrumentistas, y eso a pesar también de la persecución que los músicos están sufriendo en este país, lamentablemente, desde hace ya años. Por lo tanto, os podéis imaginar que este disco está grabado fuera de Irán y se publicará el próximo mes de abril por el sello Arc Music, con el título de Our Sorrow, Nuestra Pena, título y también las composiciones del disco que muchas veces hacen referencia a esa situación de represión en Irán que ha llevado incluso al encarcelamiento de esta artista en algunas ocasiones. Escuchamos esta pieza titulada La persona amada se marchó. نقش او از پیش چشم خونفشان من نرفت کی به هجرانش چو جان مستمند من نسود کس به عشق روان من نرفت دل زمان دزدید و سر تا پا چشم خونفشان من نرفت کی به هجرانش چو جان مستمند من نسود کس به دنبالش به جز عشق روان من نرفت دل زمان دزدید و سر تا پا بود و در آنجا گمان من نرفت استخوان من نرفت. رفت یارو آرزوی او شو از پیش چشم خون فشان من نرفت. Hemos escuchado la música de la cantante persa Malineh Moradi y del compositor e intérprete del salterio Santur Ehsan Maturi. Un disco que incorpora instrumentación de la tradición persa y occidental. En esta pieza, por ejemplo, la flauta ney de Pasha Hanjani, así como un cuarteto de cuerda y un bajo eléctrico. Era la canción La amada que partió, basada en un poema de Amir Hosro Dehlavi. Continuamos en Mundofonías con otra voz de mujer de otro pueblo que también pues tiene una historia complicada. Es la del pueblo kurdo y ella es Aynur, una de las principales representantes que vive fuera de su país, vive en Europa Occidental. Pues este octavo disco se llama Rabe y en él ella incluye algunas piezas que son de su propia composición, como por ejemplo la que hemos elegido, Biranin, que significa recordando, y de la que ella dice en las notas que acompañan al disco que hoy soy el recuerdo de una niña que mira durante horas desde las cimas de las montañas hasta las llanuras, mientras la brillante luna proyecta su delicada luz sobre las laderas de las montañas. En este disco una de las colaboraciones es la de Woman, artista china, con su instrumento pipa, un instrumento tradicional de cuerda pulsada y que en esta pieza Biranin está presente. Como decíamos, es el octavo disco Rabe de Aynur. من خلق خاله بیرانی پرس کمل رو ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Oye, China, lo lamento. Y de este amante desgraciado que la fortuna le ha dado, pensar en mi sentimiento, la alegría y el momento que aparta de mi persona, que está ingrata me abandona. Mírala como la veo, sentadita en un diván y al pie de malo, malo, malo. Tú me estás matando y yo no puedo más. Y yo me voy contigo y donde me quieras llevar, Cucu. Tú me estás matando y yo no puedo más. Y yo me voy contigo y donde me quieras llevar. Pues después de esta artista kurda Ainur, hemos continuado con este experimento que reúne a un dúo catalán llamado ZA, así como suena, Z-A y una exclamación, un signo de exclamación, y al cantador flamenco Perrate. Una conexión catalano-andaluza que anuncia el disco donde están presentes canciones como esta, La Milonga, que saldrá publicado en los próximos días, un disco de título Jolifanto. Tú me estás matando, yo no puedo más, yo me voy contigo donde tú me quieras llevar. Como cantaban también en su tiempo Radio Tarifa, se entonaba en esta pieza de ZA y Perrate. Continuamos con flamenco con un punto de vista un poco particular, el de Código Hondo, que están lanzando así poquito a poquito el que será su disco de debut, que se espera para esta misma primavera. Y bueno, tenemos aquí el tercer single llamado Apego Vacío, una bulería que, según dicen, se deja querer por el downtempo y el techno dub. Ellos son Código Hondo y son el trío compuesto por el cantador andaluz Juan el Juana, el productor palentino Castora Erpf y el guitarrista canadiense Dennis Duffin. Pues esta es su visión sideral de la bulería. Como decimos, son Código Hondo. Después de esos ejemplos de flamenco reprocesado de Zakon Perrate y de Código Hondo, nos vamos a despedir con más músicas ibéricas reelaboradas. Corremos tanto que nos adelantamos al tiempo actual y nos plantamos en el próximo mes de abril, cuando saldrá publicado este disco, que será el debut de un dúo que, con el nombre de Radici, cuenta con la presencia de Ramón Rodríguez Gómez en las percusiones y Francesco Di Cristofaro en los vientos, ambos también con las electrónicas. Decimos Radici, el nombre del grupo se escribe con Z, por lo tanto no es la palabra italiana Radici, escrita con C. No sabemos todavía cómo quieren que lo pronunciemos, así que por prudencia lo decimos tal y como lo leeríamos. Radici, su disco Cal y Cemento, como digo, saldrá a principios del próximo mes de abril, y con esta pieza, El Respiro de la Piedra, cerramos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a la Feliz Cigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y sus aledaños. Recordamos nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con Radici, como siempre ha sido un placer. Hasta pronto. Salud.